todo el cielo y corazón. Alumbra los sueños su pensar. Alumbra los sueños su pensar. Noche de lluvioso esplendor. Y agita su razón. La